Corazones, Radio Antiespecista. Bienvenidas al programa número 5 de Mismos Corazones. Pues hemos intentado ser más constantes en los programas, pero bueno, llevamos un ritmo, un tiempo, y pues tampoco queremos hacer programas nada más por hacerlos, sino buscamos también temas y personas que, bueno, con los que podamos platicar, que sean más, algo más interesante para ustedes y para todas nosotras. En esta ocasión nos encontramos con Juan Sánchez, un compañero que desde hace ya un tiempo le dedica al arte de la ilustración para transmitir mensajes antiespecistas. Y bueno, nos parece muy interesante saber más acerca de su proyecto y escuchar a ver qué nos puede platicar él. Hola Juan, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, buenas tardes, noches, días, según donde nos escuchen. Bien, muy contento de estar aquí otra vez. Si les suena familiar mi voz es porque ya he estado aquí en ocasiones anteriores. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan, si te parece, vamos a comenzar con una entrevista. Queremos saber o queremos que comiences a platicarnos acerca sobre el artivismo, este proyecto que tú estás llevando a cabo. Platícanos un poco sobre eso. Para mí es una palabra relativamente nueva. Ahí creo que hay muy poca información en las redes sociales acerca de este tipo de activismo fusionado con el arte. Platícanos un poco acerca de eso. Bien, pues la palabra artivista para mí también es relativamente nueva. Yo tampoco la conocía, pero me pareció muy interesante cuando la conocí. Pues fusionaba como las dos cosas que quería usar como otra forma de estar activo, ¿no? En la lucha por la liberación animal. Y bueno, encontré una pequeña definición que no sé si sea como oficial ni nada, y no me interesa si eso, ¿no? Dice artivismo: una persona que cree fuertemente en un cambio político o social y usa el arte como herramienta para atacar la opresión. Entonces, creo que eso define un poco la manera en la que quiero como actuar desde la parte del arte, y sin perder el foco de también como hacer activismo, ¿no? Por ahí va más o menos la cosa. Muy bien, muy bien. Y acerca de tu proyecto específicamente, acerca del arte, de la ilustración que tú utilizas para hacer activismo, platícanos más específicamente acerca de eso, de tu proyecto, cómo se llama, cuéntanos cuándo iniciaste. Quizás suena un poco a cliché que he dibujado toda mi vida, pero pues toda mi vida he dibujado. Pero ya más en serio, empecé a practicar un poco más en el 2015. Como que lo tomé un poco de ese sentimiento que había perdido por querer como dibujar, y empecé a retomarlo, ¿no? Por el momento sigo dibujando, sigo haciendo ilustraciones, pero cuando me di cuenta de que ya era algo más como serio fue cuando la gente empezó como a prestarle atención a lo que hacía y le gustaba y todo ese asunto. Y recuerdo que cuando, o sea, me emocioné mucho cuando me pidieron un diseño para recolectar fondos para la Asociación de Saboteadores de la Caza de Inglaterra. Fue como un wow, esto es en serio y va en serio y lo quiero seguir haciendo. Y desde entonces como que no me he detenido, he seguido haciendo para diferentes cosas, he aparecido en fanzines, en arte para bandas, playeras a beneficio y pues nada, estoy muy, muy entusiasmado al respecto. Me parece muy interesante la forma en la que has fusionado el arte con la transmisión de un mensaje antiespecista. ¿Qué quieres o qué intentas transmitir tú en tus ilustraciones? Más allá de que sabemos de que, bueno, es un mensaje antiespecista, pero más allá de eso, ¿qué intentas transmitir? ¿Qué te gustaría que las personas, que cuando vean un dibujo tuyo o una ilustración, ¿qué te gustaría que las personas se llevaran a consigo, no? Sí, es un poco como difícil el lograr que una persona como que logre captar lo que a mí me gustaría transmitir, ¿no? Es un poco, no está como en mis manos el que las personas se lleven el mensaje que yo quiero transmitir, pero lo bonito de todo esto también es que pues son ilustraciones, entonces son como, están sujetas a la interpretación individual de cada persona, entonces cada persona puede interpretarla como más le guste. En lo personal me gustaría que al ver un dibujo de los que hago se pusieran a pensar y los sacara un poco de una zona de confort, o no sé cómo decirlo, no sé, para que piensen sobre algunas, no sé, hábitos o costumbres o lineamientos que nos han impuesto o que seguimos reproduciendo, ¿no? Es lo que me gustaría transmitir a través de como el que se cuestionen las personas diferentes cosas, ¿no? Depende de la ilustración que estoy haciendo. ¿Para cada ilustración que tú realizas tienes una descripción? No necesariamente. Bueno, a veces cuando las personas me... ¿cómo puedo decir? Como que me piden un diseño como especial o específico, pues para mí es muy fácil, ¿no? Ya tengo como elementos con los cuales trabajar y desde ahí como que... por ejemplo, me piden un diseño que tenga que ver con la liberación animal, entonces pues es fácil desde ahí partir y ya tienes como que... ya tiene como una intención clara, ¿no? Pero a veces nada más como que me inspiro en mucho también, no sé, en la naturaleza y todo eso. Entonces, no necesariamente tengo como las ideas claras, solo como que me dejo un poco llevar por lo que quiero o lo que siento en ese momento y ya está. Pero, o sea, a veces sí y a veces no. Depende también de mi estado de ánimo. Sobre esos elementos que mencionabas, ¿cuáles son los que más te gusta utilizar o los que más podemos nosotros encontrar al ver tus ilustraciones? Pues bueno, yo creo que inevitablemente se van a encontrar con muchos animales, muchas flores, flora, fauna en general, montañas, el bosque, la naturaleza, es todo lo que me gusta. Y también, no me había dado cuenta hasta hace poco que me gusta mucho utilizar esta como dualidad entre la vida y la muerte. Es como, me gusta también ilustrar como, no sé, cráneos o rocas o edificios, pero a partir de ahí que nacen cosas nuevas como naciendo flores o aves volando de ahí. Esto que hablas sobre la muerte, lo que tú ilustras que están en tus ilustraciones, me parece muy interesante porque, bueno, hay artes o hay ciertas actividades llamadas arte, entre comillas, que muchas veces se llega a la explotación animal. Muchas veces se llega a la muerte, bueno, en la mayoría de los casos, y se siguen llamando arte, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú respecto a eso? Bueno, Honestamente no soy muy instruido en esto de qué es el arte y todo esto, pero creo que alguna vez leí como que el arte debería como elevar los valores y el espíritu humano a lo más alto, ¿no? Se me hace un poco especista porque pues no solo los humanos hacemos, estamos como dispuestos al arte, pero bueno, teniendo esto como en cuenta, entonces se me hace un poco contrastante el hecho de llamar arte a como disciplinas, por decirlo así, o a ramas del arte que implican como la explotación animal, ¿no? Y que lo siguen perpetuando. Por ejemplo, podría ser lo que llaman el arte culinario. Para mí no tiene nada de artístico. O la tauromaquia. Los partidarios de la tauromaquia creen que es un arte que se debe como seguir reproduciendo, ya que es como una costumbre, es una tradición, es como influyen los factores como también culturales y así. Y dicen mucho que es como, es una fiesta, ¿no? Pero pues no es una fiesta para todos. Para el toro evidentemente no lo es, ni para los caballos, ni para todos los animales implicados en ese llamado arte de la tauromaquia, ¿no? Ahorita viene a mi mente también un episodio que leí en el libro este de veganismo, de la teoría de la acción, se lo recomiendo mucho. Era que un artista tomó un perro de la calle, lo ató a una pared en una galería, así en vivo, y lo dejó morir de hambre y de sed. Este artista le puso también, o sea, ató al perro a la pared y le dejó ahí en el suelo granos de como de comida para perro. Así que, o sea, fue una muerte horrible, ¿no? Para ese animal. Y muchas personas como que se llaman fanáticos al arte, salieron en defensa del artista, ¿no? Que era que las personas no entendíamos, no teníamos como que la sapiencia suficiente como para entender ese tipo de arte, pero obviamente que no había nada artístico en eso, ¿no? Estábamos viendo agonizar y morir finalmente a un animal, ¿no? Entonces, creo que algo se catalogue como una expresión artística no justifica para nada el asesinato ni la explotación de nadie, ¿no? Ni humanos ni no humanos. Entonces, pues esa es como a grandes rasgos lo que podría decir sobre eso. Claro, entonces, ¿cómo compaginas tú o cómo relacionas el proyecto que llevas de la ilustración con la liberación animal? Bueno, si bien es cierto que en momentos solo el tomar un bolígrafo y el papel me sirve como para desahogarme un poco a veces de todas las emociones que tengo, pero cuando descubrí que a través de ello podía plasmar un poco las ideas de la liberación animal y de la lucha antiespecista, no lo quise como dejar de lado. Me di cuenta de que también es una herramienta más, como puede ser cualquier otra forma de activismo, ¿no? Hay mucha gente que, no sé, reparte folletos, organiza manifestaciones, sale a la calle a hacer actividades. Hay mil formas. El límite está como en cada una de nosotras, ¿no? Si tú eres bueno para hacer música, pues haz canciones con lo que quieras expresar sobre eso, ¿no? En este caso, para mí se me facilitó un poco más el dibujo y creo que no estaría satisfecho si solo hiciera dibujos como que no, como que sin calor, sin alma, no sé cómo decirlo. Entonces, por eso decidí que aparte de ser como un dibujo, que pretendo transmitir algo más, ¿no? Transmitir un mensaje a través de... Eso es como... Así es como lo trato de compaginar. Vaya, qué bien. Esas emociones que mencionabas, que a través del dibujo intentas como desahogarte, por así decirlo, ¿están relacionadas con esta lucha por la liberación animal o también hay algunas emociones un poco más personales? O... Sí, es, yo creo que el estar en medio de la lucha cansa, ¿no? Porque pues estar todo el tiempo viendo también cómo está el estado actual de las cosas y cómo está la situación de los demás animales y también nosotras como activistas y como personas, pues también tenemos nuestros vaivenes y subidas y bajones. Entonces, pues sí, es una parte de... un poco de todo es lo que me motiva a hacer lo que hago, creo. Bien, ¿hay algo que te haya motivado y que te sigue motivando aún para hacer activismo por medio de la ilustración? Sí, pues yo entré como por esto, más bien entré a este como a este mundo gracias a la cultura y la subcultura del punk. Entonces allí desde entonces vi como el arte de las tapas de los discos, de los viniles, los fanzines, los pósters que hacían para las tocadas y todo eso. Desde entonces me llamó mucho la atención y pensé que algún día lo podría hacer y ahorita lo estoy como practicando más. No sé si lo he logrado bien o no, pero estoy yo satisfecho con ello. También hay muchos colectivos que creo que se especializan un poco más ya en eso. Por ejemplo, están las personas de Crime Think de Estados Unidos, que seguido sacan como series de pósters donde transmiten mensajes pues muy antisistema, ¿no? Y todos sin... muchos son interpretativos, no tienen nada escrito, y muchos sí tienen escrito. También hay un colectivo muy como... con el que, o sea, me gusta mucho ver sus ilustraciones. Se llaman Just Seeds, como solo semillas, de Estados Unidos también. Y es un colectivo de artistas de todos lados del mundo y también me inspiran, ¿no? Y pues la lucha por la liberación animal y las demás luchas también son como mi gasolina para seguir reproduciendo todo esto. Vaya. ¿Y te enfocas únicamente en la lucha por la liberación animal? O sea, ¿tus ilustraciones solo son enfocadas en esa lucha? Quizás es con la que me siento como más cómodo ilustrando, pero no necesariamente. Sí he hecho, he cooperado en para, más bien he cooperado con diseños para diferentes causas. No recuerdo, creo que fue el 2015, me sugirieron un diseño para mostrar como apoyo ante la opresión que viven como las mujeres de color en África, las mujeres negras, y tratar de conectarla también con la colonización que se está llevando en aquel continente, ¿no? Bueno, que estamos llevando en todos los continentes, pero en ese en específico me pidieron. Entonces fue como un reto muy, muy grande para mí porque no sabía qué hacer. Al final creo que sí lo pude lograr, pero no necesariamente. Yo pienso que todas las luchas no son la misma, pero comparten una misma raíz y desde ahí se le debería como de atacar, ¿no? Entonces quizás en un futuro trataré de hacer más diseños que transmitan mensajes sobre otras luchas, ¿no? Que quizás hasta este momento no me he enfocado tanto, pero lo trataré de hacer. ¿Cuál es el sueño de Juan Sánchez? ¡Buf! ¡Qué fuerte! A mí me gustaría que cuando mi cuerpo se desintegre, se haga composta, me gustaría que al menos haya dejado una semillita de cambio, ¿no? Me gustaría que todas las jaulas estuvieran vacías. Me gustaría que ninguna persona, humano o no humano, siguiera viviendo bajo opresión. Me gustaría como que de las ruinas de este mundo creciera uno nuevo en el que todas y todos vivamos medianamente en paz, en comunidad. Y nada, creo que a lo mejor suena muy utópico, pero no quiero menos que eso. Bueno, pues ya estamos casi al final del programa, al final de esta entrevista. No sé, Juan, si quieras dar alguna recomendación, algún tip, alguna sugerencia para aquellas personas que están interesadas en el artivismo. Y pues bueno, al final dinos también o cuéntanos cómo te podemos contactar, dónde podemos ver tus ilustraciones y tienes algún nombre artístico por el cual las personas te puedan buscar o algo. Aparezco en diferentes, en un par de redes sociales, más bien tampoco soy como muy asiduo a estar en línea, pero sí, la verdad es que sí. Como me pueden encontrar es bajo el nombre de Gris Dance Mavie, todo pegado. Creo que se pronuncia correctamente como Gris Dance Mavie. ¿Por qué? Porque es una canción que me gusta, es el nombre de una canción que me gusta mucho. Si no la conocen, se los recomiendo. Consejos. Bueno, pues la verdad es que tampoco creo que estoy como para dar consejos, pero yo les recomendaría a las personas que están interesadas en comenzar o en retomar, ya que yo creo que todas cuando fuimos niños, la mayoría agarrábamos un papel y un lápiz y nos poníamos a dibujar. Pues que vuelvan a ese tiempo, ¿no? En el que no sentían como la presión de que algo saliera bien, simplemente expresar lo que sientan, practicar mucho, practicar, no sé, al menos una vez al día, sirve mucho. Los materiales, bueno, pues los materiales no importan mucho a la hora de hacer las cosas. Yo he pintado en papeles que me encuentro en la calle, hasta con papeles que cuestan muy caros, ¿no? Y plumas sencillas, hasta estilógrafos que te cuestan mucho. Entonces, realmente, yo creo que lo que les podría recomendar es que alimenten su creatividad, ¿no? Que nunca dejen de crear, nunca dejen de pensar, nunca dejen de buscar, ¿no? Si realmente es lo que quieren, pues ahí está las cosas como muy a la mano. Ya depende de cada una de nosotras qué tanto le queremos dedicar. Y pues creo que eso, práctica, constancia, disciplina, el no claudicar y tampoco presionarse, ¿no? ¿Cómo te podemos contactar si alguien está interesado en conocer más sobre tu proyecto? Me pueden encontrar en páginas de Facebook y de Instagram por el momento. Y pues los links van a estar en la página, acá abajo de la entrevista o en algún lugar por ahí, los buscan. Y allí me pueden encontrar si les interesa alguna ilustración, si quieren ver o si quieren, no sé, escribirme un saludo o lo que sea. Allí me pueden encontrar. Muchas gracias a ti, Juan, por haber estado con nosotras, por habernos compartido algo de ti. Y por supuesto, aquí nos vamos a estar viendo. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me la pasé muy bien. Me gustaron mucho las preguntas. Y espero que no sea la última vez que nos veamos por aquí. Gracias.